Las 11 de la mañana, 46 minutos. Seguimos transitando aquí La Crecida por la 95.5 Radio El Grito. ¿Qué día hoy? Tumultuoso, Yacheta. Digamos. Movidito, con mucha presencia corporal acá en los estudios de la radio. ¿Tendrá que ver con este, con el que arrancó el compresor de nuevo? Yo estoy, sí, estoy seguro, es eso. Bueno, perdón. Dígame, no, es que no lo veo. No, sí, yo tampoco, me tengo que parar casi. Que me corro un poquito, ahí está. No, bueno, le iba a decir que recibimos aquí, en los estudios, la visita. Tengo cuatro mujeres acá alrededor. Ellas son Maki, Betina, Catalina y Luna. ¿Así es? ¿Digo bien? Digo bien. Así es. Bueno, nos vienen a contar, ellos vienen desde las calles y nos vienen a contar sobre un proyecto educativo denominado Abracadabra, así es el nombre, y que ellas llaman Escuela Viva o Escuela Libre, una escuelita monte. Exacto. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, buen día a todos y todas, muchísimas gracias por la invitación. Primero es la segunda vez que nos invitan a la radio, a este programa, así que gracias por la apertura. Sí, estuvimos hace un tiempo con las membrilleras, también un proyecto de educación viva. Ajá. Que vinimos a contar un poquito. Bueno, Abracadabra es una escuela, un espacio para niños, un espacio de crianza respetuoso que utiliza la pedagogía de la educación viva en un espacio de monte nativo donde la naturaleza es una gran maestra, es un espacio contenedor y un espacio donde surgen cantidad de detonadores pedagógicos de la vida misma sucediendo en relación con la naturaleza. Nosotros hace 6 años que estamos con este proyecto, ahí en la consulta, en las calles, y bueno, es un espacio que abarca las edades desde 3 a 12 años, tenemos sí. distintos espacios construidos, donde se trabaja en relación al, por ejemplo, al juego libre como vía de experimentación de los niños y de las niñas, de estar conectados consigo mismos, con sus inquietudes, con sus ganas, que puedan escucharse, que tienen ganas de hacer, y a partir de esas inquietudes es que nosotros acompañamos los procesos de aprendizaje, uh-huh. Respetando el ritmo que tiene cada uno para aprender, cada uno y cada una. Y el adulto que acompaña esos procesos de aprendizaje nutre la experiencia de lo que ellos traen como inquietudes, pero siempre desde sus ganas de recorrer, de descubrir y aprender lo que tengan ganas de aprender. Decías recién que hace ya 6 años que están trabajando ahí en la consulta. Sí. ¿Y qué recepción tienen ahí de las familias, del lugar, de las chicas, los chicos que asisten? Mirá, bueno, como toda escuela viva, los que conocen un poquito, es muy mucha transformación, ¿no? Hemos tenido momentos en que éramos un montón, que fuimos poquitos, uh-huh. Siempre fue un proyecto autogestivo por parte de las familias que participaron, en donde, bueno, a veces los proyectos alternativos que tenemos que bancarlos entre las familias, eso, a veces cuesta un poco más, a veces hay más afluencia de familias y se hace más liviano. En este momento estamos en la escuela de verano, por ejemplo. Nosotros no cortamos en verano, sino sí. que al contrario. Acá, como todos sabemos, en el Valle, gracias. El verano es un momento en donde recibimos mucha más gente, donde más gente viene a visitarnos y se producen más encuentros, ¿no? Con uh-huh. gente que por ahí no vive acá durante el año. Así que el verano, por ejemplo, es un momento que para nosotros es súper rico en cuanto a más afluencia de niños, familias y a lo vincular que sucede ahí. Así que ahora somos 13 en la sala de los más grandecitos y 7-8 en la sala de los más pequeñitos, uh-huh. porque tenemos dos salas. ¿Y dividen a partir de cierta edad? Sí, dividimos a partir de cierta edad, por sobre todo con el criterio de cómo ellos se van relacionando con la materia. Uh-huh. En la educación libre, en la educación viva, se trabaja mucho con espacios preparados para la etapa que ellos están transitando, y eso va marcando, no es que porque tengan 6 años van a un lado o van al otro, no tiene que ver con esa masificación de la edad, sino con lo que ellos están preparados para relacionarse ya a nivel de propuestas en lo y eso, cuando material. Decís espacios preparados, ¿cómo, con qué nos encontramos? Contame, para mí que no conozco, por Dale. Ejemplo. Mira, te voy a contar, yo ahora estoy en la sala de los más pequeñitos, sí. y Betina, que ahora te va a contar ella, está en la sala de los más grandes. Uh-huh. Yo te voy a contar, vos, los niños pequeñitos, en términos generales ellos llegan al espacio, a su sala, y pueden elegir lo que tienen ganas de hacer. No está el momento de en el que deberíamos hacer algo, uh-huh. sino que ellos llegan, bueno, en mi caso el ritual, digamos, que es dejan la mochila, dejan la merienda, nos encontramos ahí en la sala y empiezan a surgir cantidad de posibilidades y ganas de hacer cosas. Entonces, los pequeñitos tienen un espacio muy grande, abierto, de naturaleza. Eso es un gran porcentaje del espacio preparado para ellos. Es la naturaleza, porque considero que, bueno, el primer momento en el que llegamos, el medio en el que vamos a desarrollarnos es el foco en donde vamos a tener que relacionarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un espacio con mucha, donde se pueden ensuciar, pueden jugar con agua, con tierra, pueden subirse a los árboles, pueden, bueno, hay animales, entonces puedes relacionarse con distintos animales. Bueno, y después tenemos una sala con paredes y un espacio preparado donde hay, además de la parte de arte y de comer, distintas propuestas con respecto a juegos didácticos y cosas que nosotras vamos viendo que en los despertares de ellos nutre, digamos, la experiencia o el momento en el que están. Uh-huh. Eso sería como, bueno, entro a la sala y qué encuentro. Por ahí Betty puede contar más de la sala de los grandecitos. Bueno, Betina, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Buen día. Pancho, buenos días a la audiencia. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Bueno, primero yo agradecer a todo el equipo de Abracadabra, que, del cual formo parte ahora, esta maravillosa oportunidad de transitar junto con ellos esta experiencia. ¿Te has sumado hace poco? Me sumé a partir de este año. Ajá. ¿Qué te motiva a sumarte a un espacio como este? El enamoramiento. Enamorarme de lo que ocurre, enamorarme de los niños y las niñas. Yo soy docente y me enamoré del lugar, me enamoré de volver a encenderme y de tener un espacio donde poder desplegarme y desplegarnos y ser felices. Y bueno, en la sala de los más grandes, cuando los niños llegan, las niñas llegan, hay una ronda de la palabra, de apertura, donde cada uno cuenta cómo está, cuentan sus intereses del día, qué tienen ganas de hacer. Y bueno, a medida que van saliendo todas estas cosas, se proyecta lo que va a ocurrir en el día. Y nosotros, además de la sala, que también brinda, no sé, desde un microscopio hasta libros, material diversísimo para que hagan lo que sienten, está toda la naturaleza, porque además es un lugar maravilloso. Entonces a veces pinta que vayamos al skatepark o a hacer caminatas al arroyo o al mallín o salir a recolectar hongos. Va surgiendo el día a día con las propuestas que los niños y las niñas van haciendo. Y Luciano, que es nuestro compañero en la sala de los más grandes, y yo, bueno, vamos tomando ahí las decisiones, si vamos todos juntos, si armamos dos grupos, si, cómo vamos acompañando esto que los niños plantean y las niñas. Y al final del día hay una ronda de cierre donde cada uno va contando lo que sintió, se van charlando los acuerdos, si hay que reverlos, si hay que resignificarlos. Y la verdad es que día a día es una experiencia maravillosa para los niños y para los adultos. Uh-huh. Y hemos recibido en la sala niños que han ido pocos días porque son turistas, y otros niños y niñas que están permanentemente en la sala durante este verano. Y ha sido y es, así que todavía puede ser para los que nos estén escuchando, porque vamos a estar hasta el 22 de febrero en la propuesta de verano, una oportunidad maravillosa para ser feliz, para divertirse, para estar con gente copada, como dicen ellos. Está bueno. Bueno, y después de lo que es la escuela de verano, ¿cómo planifica, cómo viene pensado el año, ¿no? si hay una etapa para inscribirse, para acercarse a conocer el lugar y más o menos si tienen un cronograma de funcionamiento más allá de lo que sucede ahora, que es esto que llaman la escuelita de verano, ¿no? Bueno, hoy el miércoles precisamente en Nono a las 19:30 horas. Mañana miércoles, sí. 19:30 horas. Hay una reunión para la sala de los más grandes, que es entre 6 y 12 años, para contar un poco cómo estamos planificando el ciclo lectivo 2019, fechas, horarios, propuestas, las familias que ya dieron el sí, otras que están y porque conocen el espacio y porque saben cómo se viene amasando todo esto, y otras que están yendo a ver cómo lo sienten y cómo se puede hacer, materializar todo esto. Uh-huh. La idea es proponerle un ciclo lectivo que iniciaríamos en marzo, la última semana de marzo, sí, hasta fines de junio. Julio sería el receso invernal y después de agosto hasta la primera semana de diciembre. Bien. ¿Esta reunión en qué lugar físico va a ser en Nono? Al lado de Mona Lisa está la heladería Milac, y arriba de la heladería Milac hay una oficina, uh-huh, donde va a haber un cartel identificatorio para que el que llega pueda encontrar la puerta rápidamente. Bien. Ahí se hace. Es justo reunión. Ahí en la esquina del semáforo. Uh-huh. Exacto, en la Bien. Esquina del semáforo. Bien, bueno, sí. Quería contar un poquito para los que no conocen que la propuesta para esta etapa tiene que ver con, en términos generales, les contábamos de que se trabaja a través de las inquietudes de ellos. Sí. Ya en esta etapa, ellos, en esos círculos que contaba, que ahora son así en el verano, pero trabajamos con esa misma metodología de, uh-huh, de círculos, y ellos puedan expresar sus inquietudes, y a partir de eso se trabaja con proyectos. Entonces los niños traen sus inquietudes que tienen ganas de hacer y se va diagramando cómo va a ser llevado a la materia ese, uh-huh, deseo, ¿no? Ayudarlos a materializar eso que tienen ganas de hacer. Bien. En términos generales, como para que tengan un contexto de cómo es la dinámica con la que se va a trabajar. ¿Cuál es la vinculación, la relación, si es que existe o no, con el sistema formal, ¿no?, de educación? Digo, en el caso de niñas, niños que concurran a Abracadabra, ¿no?, y que después quisieran ingresar, no sé, al colegio secundario, por ejemplo, ¿no? Porque me parece que más o menos por las edades da por ahí, ¿no?, que terminase a los 12, 13, no sé, la escuelita aquí en Abracadabra y quisiera ingresar, no sé, al IPEM de Nono, por, uh-huh, ejemplo. ¿Cómo es eso desde lo formal? Bueno, en principio el equipo que acompaña esa etapa, Betina, como dijo, es maestra de la educación formal, de, uh-huh, 30 años de carrera, acompañada por Luciano, que viene de un proyecto de educación libre que se llama El Algarrobal, allá en Cura Brochero, uh-huh, también ya un recorrido. Y este equipo considera toda la parte legal, o sea, las familias que necesiten, por ejemplo, rendir anual, en la escuela tradicional pueden ser acompañados en ese formato, las familias que necesiten estar informadas de cómo es la legalidad, por ejemplo, de educar en casa de una forma, eso, como dentro de la legalidad. Este proyecto es alegal en este momento, uh-huh, no está oficializado, vamos por ese camino, lleva un tiempo. Quien necesite estar siendo acompañado para esta parte legal puede. Y yo por lo menos los casos de niños que he acompañado, que después, que son 5 más o menos, que han querido entrar en la secundaria, han entrado y es... Perfecto. Diría que es otra entrevista hacer con ellos porque es muy interesante, uh-huh, de poder ver cómo un niño, una niña que tiene ganas de hacer algo, y eso es lo que lo mueve, cuando tiene ganas de ir al secundario... Sí, entra lo consigue, el secundario, está claro, sí. Porque está ya desde otro lugar, ¿no? Está desde esa semana desde tienen ganas de hacerlo, ahí están los adolescentes, uh-huh, las chicas y los chicos, y surge con otra energía que cuando tienen que ir porque debería hacer algo. Entonces es muy lindo, la verdad que les propongo en algún momento hacer una entrevista con estos jóvenes que no... han ido a otros proyectos alternativos o no han concurrido a ninguna escuela, por ejemplo, hasta, uh-huh, entrar al secundario. Es muy interesante escuchar. Bien, sí, Betina. Sí, y también Es maravilloso, ¿no? Primero, un gran acto de confianza como adultos en el deseo de aprender de los niños y las niñas. Y en general, dentro de la propuesta en el sistema formal, vos tomás los diseños curriculares de la provincia, los núcleos de aprendizaje prioritarios, y vos diseñás qué es lo que se supone que el niño o la niña debe aprender y qué recorrido hacer. Acá lo que nos estamos planteando es, mirando el recorrido que el niño y la niña quiere hacer, qué de estos contenidos básicos comunes que se plantean de los NAP, de los diseños curriculares, están tomando desde su deseo. Uh-huh. Entonces es maravilloso cómo excede toda expectativa del adulto y rompemos con este paradigma de que todos tienen que aprender lo mismo y al mismo tiempo. El niño, cuando el deseo está ahí y hay un adulto que acompaña, aprende siempre. Y es simplemente por ahí comunicarle a los padres y a las madres, mira, esto que está aprendiendo tu hijo en el diseño es ciencias naturales y es este contenido, o es lengua o es matemática, que él no se lo plantea así porque está queriendo aprender. Y la verdad que es maravilloso. Funciona. Es por sobre todo, yo creo, pasar de este paradigma diseccionado, ¿no? De matemática es unas horas sentado en una silla, y poder ver que matemática es en la naturaleza, que matemática es en la música, que matemática es en cada cosa que hago, si la podemos ver, ¿no? Entonces ese es el desafío también del adulto, poder salir de una mirada más diseccionada y entrar en un paradigma más holístico, ¿no? Donde va a aprender porque está aprendiendo. Entonces, saber ver dónde está eso. ¿Cómo es la participación de las familias en este tipo de proyectos educativos? Es un proyecto de las familias con nosotros y de nosotros con las familias. O sea, no existe este proyecto donde los protagonistas y el centro son los niños y las niñas, de los adultos en nuestros diferentes roles, acompañando. Creo fundamental que el mismo vínculo que debe existir entre el niño y el acompañante, la niña y el acompañante, para que se produzca el encuentro y para que esto sea, tiene que producirse con la familia y juntos acompañar y hacer que esto sea posible, desde un compromiso cotidiano, día a día, con todo lo que va ocurriendo con los niños y las niñas. En lo concreto también tenemos, bueno, eso, armamos una economía comunitaria donde nosotras vamos viendo los números y trayendo en las reuniones cuáles son los gastos. Ahí nos organizamos de cómo vamos a llevar a cabo los gastos que se necesitan, por ejemplo, en este caso para el año, hablando uh-huh. del ciclo lectivo. Y bueno, y además de eso, bueno, tenemos materiales, tenemos cosas que vamos nosotras trayendo la conciencia de que hace falta, en eso nos organizamos. Y después tenemos la propuesta también de encuentros semanales con las familias, donde no hace falta que haya como un problema, entre comillas, y ahí convoquemos a los padres, las madres, sino que tengamos un espacio semanal donde podemos repensarnos y reeducarnos nosotros, los adultos también, en un espacio como de compartir crianza también, ¿no? De poder encontrar nuestros desafíos y sentirnos contenidos y juntos para atravesarlo. ¿Qué costo tiene, por ejemplo, para un niño, una niña, o para una familia que manda dos niños, dos niñas a la escuela, a esta escuela, escuelita libre, ¿no? Escuela viva, como le llaman? ¿Qué costo tiene, por ejemplo, una matrícula anual? ¿Se paga por mes? ¿Cuánto? Se paga la propuesta, el costo, como diría nuestro compañero, ¿cuánto estás dispuesto? ¿No? Digo, sí podemos sugerir un valor entre 3.000 y 4.000 pesos por niño, y después es sentarnos a hacer que esto sea. hay múltiples maneras de llegar a que se materialice. No me gustaría que alguien que me escuche pensara que eso, entonces no, uh-huh. no es posible, no estaría dentro de mis números. Es posible. Ese número estamos hablando, más o menos, está claro que es una sugerencia, que se puede dialogar y llegar a otro tipo de acuerdo, pero estamos hablando de ese costo aproximado o esa sugerencia, se pagaría cada mes. ¿Cuánto? ¿Por mes? Por mes. Uh-huh. Por mes, considerando también que nosotros tenemos un gasto del servicio de una combi para quien utiliza ese servicio, hay traslado desde la Plaza de Nono y desde la Plaza de las Calles. Y bueno, eso, ¿no? Sí. La combi, la mensualidad. Y no tenemos una matrícula en este momento que haya que pagar con anterioridad. Uh-huh. No lo tenemos por lo menos así organizado todavía. Bien. Sino que es mensual la participación. Y sí pedimos el compromiso, una inscripción en compromiso de la familia a participar. Claro. ¿Sí? Para que sea sustentable, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a reiterar el día, horario de la reunión informativa para quienes tengan intención de acercarse y conocer un poquito más del proyecto, y además de lo de la reunión de mañana en Nono, que cuenten para quienes, si es posible, si uno quiere darse una vueltita y conocer el lugar, cómo se llega. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, yo cuento cuándo es la reunión y Maki cómo Dale. Se llega. Dale. Si querés. El mañana miércoles, 19:30 horas, en Nono, en el semáforo de Nono, al lado de Mona Lisa, estamos haciéndole la chiva a Mona Lisa. Arriba de la heladería Milac hay una oficina y ahí esperamos a las familias. ¿Y cómo se llega? Nosotros estamos en la consulta, de las calles es más o menos 20 minutos para arriba, estamos uh-huh. en la montaña. Para eso pueden comunicarse a través de nuestras redes, Abracadabra en Facebook, Abracadabra Escuela Monte en Facebook, en Instagram Abracadabra Escuela. Puedo dejar acá en la radio mi teléfono personal. Bien. Y ahí combinamos. Está la subida de la combi, el traslado que es diario, uh-huh. y se pueden llegar en auto también. Buenísimo. Un detalle sí. más, a las 2 de la tarde, tengo la voz mal, disculpe. Sí, yo también. A las 2 de la tarde sale de la Plaza de Nonos sí. y 2:30 desde la de las calles, por uh-huh. si alguien se acerca justo en ese horario, pueden encontrar la combi ahí también. Y algo que no dijimos es el horario, por ejemplo, que está funcionando, por lo menos ahora durante el verano, ¿qué horario está funcionando la escuela? Ahora durante el verano estamos arriba de las 3 a las 6 de la tarde, uh-huh. sí. Consideramos que por más que parecía que iba a ser un verano muy caluroso y no lo es, uh-huh. el espacio tiene 2 arroyos, tiene pileta, así que no, uh-huh. no es ningún problema que haya calor, lo súper disfrutamos, y ese es el horario de verano. Perfecto. Bueno, Maki, Betina, gracias por la visita. Gracias, y bueno, estaremos ahí en contacto. Dale. ¿Sí? Muchísimas gracias por la invitación, buen día a todos.